no vive. El método por el cual vale la pena la vida y da salida. Medicina en forma de rima comienza la segunda partida. Que me diga cuál es la realidad en el campo de la verdad. Cómo debo de ser, cómo debo de actuar. Va a revisar sus condiciones para poder fijarse en mí. Existí bajo la rabia de algunos que un día conocí. Tratado de pasiones del alma con calma. Nadie me ama, rabia en la cama sana. Rima entre palabras, acaba, acaba. Las palabras nunca paran, acaba, acaba. La última parada. Acabas odiando a quien está a tu alrededor. Alcohol cubre tus heridas, las abre cada mañana al despertador. Estupidez tras estupidez, voluntariamente entre rejas. Quejas o te acercas porque el humo te molesta. Acabas odiando a quien está a tu alrededor. Alcohol cubre tus heridas, las abre cada mañana al despertador. Estupidez tras estupidez, voluntariamente entre rejas. Quejas, no te acercas porque el humo te molesta. ¿Qué hay? ¿Qué hay más allá de la estupidez que envuelve mi atmósfera? Más allá del dinero, el amor sincero, meros conceptos, la definición de respeto. Más allá del rencor que me tienes, las relaciones estremecen, sentimientos que no se sostienen. No se sostienen los cimientos de la vida, porque todo es mentira, rendida entre ciudades de juguete. Mientras del juego en una estantería, entre las manos de una niña que controla tu vida. Dolores de cabeza me atormentan, frecuentan mi cuerpo, por un tiempo fijando límites entre el cielo y el infierno. Para lo que me queda en el convento, me cago dentro, manejo tu mente, cada frase creo tus sentimientos. Estás atento, personas se mantienen en su burbuja, no luchan, no temen, no escuchan, no quieren, no buscan la verdad, la libertad que nos puede hacer felices. Dices en cuentos, aquí son cebos para que te elimines, para que te deslices por el flow de mis sonidos, te desmoralices intentándote sacar el máximo partido. Entre marionetas, títeres sin cabeza, empieza a creer en ti, seguir hacia adelante aunque lo hagas con torpeza. Para que te deslices por el flow de mis sonidos, te desmoralices intentándote sacar el máximo partido. Entre marionetas, títeres sin cabeza, empieza a creer en ti, seguir hacia adelante aunque lo hagas con torpeza. Acabas odiando a quien está a tu alrededor. Alcohol cubre tus heridas, las abre cada mañana al despertador. Estupidez tras estupidez, voluntariamente entre rejas. Quejas, no te acercas porque el humo te molesta. Acabas odiando a quien está a tu alrededor. Alcohol cubre tus heridas, las abre cada mañana al despertador. Estupidez tras estupidez, voluntariamente entre rejas. Quejas, no te acercas porque el humo te molesta.